que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 21 de marzo del 2017. Gracias por la sintonía y hoy el mundo celebra el Día de los Bosques, el Día Mundial de los Bosques, tiempo para cuidar nuestros bosques, nuestros pulmones y el sistema de oxígeno del planeta. Y también es Día Mundial de la Poesía, saludamos a todo hombre, mujer que dedica un minuto para la poesía. Llenemos el planeta de poesía. Vamos a iniciar así la emisión de Contacto Sur con las noticias más destacadas. En Guatemala continúan las manifestaciones para exigir esclarecer el crimen de las 40 niñas del Hogar Virgen de Asunción. Se registra tensión en relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Y en Nicaragua, mujeres denuncian que continúan los escenarios de violencia y discriminación. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Bolivia. Allí hay tensión en las relaciones entre Bolivia y Chile, a pocos días de recordarse el Día del Mar Boliviano. ¿Por qué hay tensión? ¿Qué desató este desencuentro entre los dos gobiernos, Bolivia y Chile? Vamos con Carlos Calderón de Herbol Bolivia. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más enérgico reclamo por la detención arbitraria con agravios físicos que realizaron carabineros de Chile en territorio boliviano a 7 funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia y 2 miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban desarrollando labores de lucha contra el contrabando. Con esas declaraciones, el gobierno boliviano expresó su total indignación por las detenciones a 9 ciudadanos bolivianos en un operativo realizado este domingo en la frontera con Chile. La Cancillería del Estado entregó al Cónsul General de Chile en La Paz, Manuel Hinojosa, la carta de reclamo formal en una reunión a la que fue convocado el diplomático chileno por el canciller interino René Martínez y la vicecanciller Guadalupe Palomeque. Sin embargo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que los detenidos no luchaban al contrabando, sino que intentaban robar 9 camiones. El canciller interino, René Martínez, rechazó estas declaraciones. Sumarnos a este hecho, porque las últimas declaraciones de la presidenta versa una declaración absolutamente falsa de la verdad de los hechos. Se está hablando de 9 bolivianos que estarían robando o que habían logrado robar un camión, pero el objetivo era robar 9 camiones. Nuestra airada protesta de indignación. Esta declaración no es de un funcionario de frontera, no es de un funcionario institucional ni de la gendarmería. Esta declaración viene de la presidenta Bachelet, que entiendo va a tener una gran incomodidad de justificación y de fundamentación, porque la información precisa que se tiene era la existencia de 3 camiones. La Cancillería sostiene que lo acontecido muestra la complicidad del gobierno chileno y una actitud encubridora a los delitos de contrabando que mueven un comercio entre 300 y 350 millones en la frontera con Bolivia. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón para Contacto Sur. No olvidamos lo que ocurrió en Guatemala con las 40 niñas que murieron en medio de un incendio en el Hogar Virgen de la Asunción y no cesan las protestas. Vamos con nuestra compañera Carolina Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas con un informe especial. Aquí estamos, niñas de mis amores, 41 dolores, tocando los tambores. continúan las manifestaciones pacíficas en exigencia para que se esclarezca el crimen de las 40 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El sábado pasado, ciudadanos se hicieron presentes en la Plaza Central. La manifestación pacífica coincidió con el cumpleaños del gobernante Jimmy Morales y la presentación del líder religioso Luis Palau, a quienes los manifestantes enviaron un mensaje. Jimmy está de cumpleaños, pero aquí están las velas del recuento de los daños. Hoy Jimmy está de cumpleaños, pero aquí están las velas del recuento de los daños. Plaza Central de Guatemala. Habrá gente que tiene el corazón partido. Están quebrantados de corazón. Y usted me dice palabra que su hijo que hoy está por ti. La sangre de Jesucristo. ¿Cuánto te pagaron? Pero las manifestaciones han trascendido fronteras. Se han realizado plantones afuera de las embajadas de Guatemala en Francia, España, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Estamos afuera de la embajada de Guatemala, Ciudad de Panamá. Que las investigaciones del crimen responsabilicen y condenen penalmente a todas las autoridades y servidores públicos que estén vinculados de una manera u otra a este hecho, que el Estado de Guatemala, a través de la Presidencia de la República y demás autoridades, asuma oficialmente su responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas. En Nicaragua, un grupo de mujeres de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos protestaron frente a la Embajada de Guatemala en Managua, en reclamo por justicia para las 43 niñas que perdieron la vida en el incendio del albergue. Nosotros responsabilizamos al gobierno de Guatemala. ¿Por qué? Porque un gobierno que hace que permite una atrocidad de lo que hubo contra más de 500 niñas que estaban en este centro de reclutamiento, porque no era un centro de protección, era un centro de reclutamiento. ¡Vivas nos queremos! ¡No queremos morir! Vale la pena seguir acuerpándonos para nosotras es poner el cuerpo, el dolor, la indignación, la rabia, pero también poner la acción política en las calles para denunciar justicia por las niñas de Guatemala, porque no solo nos faltan en Guatemala 43 niñas, esas 43 niñas le faltan al mundo, le faltan a Ecuador. Se organizó el plantón mundial por las niñas de Guatemala, el cual se realizará en plazas y embajadas de Guatemala para exigir justicia por el femicidio institucional. Y en Nicaragua, las mujeres, las organizaciones continúan denunciando la violencia de género. Al menos los informes indican que durante los últimos 4 años, 300 mujeres han sido asesinadas por hombres. Vamos con un informe que ha preparado nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, dijo que todos los derechos humanos se han violentado a las mujeres en Nicaragua. Pues las mujeres son víctimas de todos los derechos humanos que se violan en este país, pero fundamentalmente su derecho más violentado es su derecho a vivir libre de violencia. En todas sus formas, no solamente violencia física, violencia sexual, sino que también violencia económica de todo tipo, institucional, estructural. El derecho a la tierra también ha sido violentado, dijo María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, quien denunció que desde hace 6 años se aprobó la Ley de Acceso a la Tierra para las mujeres del campo, que no tienen tierra para producir. Sin embargo, el gobierno no ha destinado un solo córdoba. Las rurales siguen diciendo, pues, lo que hemos venido diciendo desde hace muchos años, vamos a decir tierra para las mujeres y también las queremos vivas. Nosotras, la coordinadora, ha venido trabajando en la sensibilización sobre la violencia hacia nosotras las mujeres y sensibilizando a los hombres y parientes, varones y comunidades donde viven las mujeres para que vivan una vida de bienestar, una vida sin violencia, una vida armoniosa. Les habló Nelson Rodríguez. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. ¿Por qué el movimiento de mujeres de Uruguay dejaron con la boca abierta a los políticos de este país? Marcelo Zurita, de Uruguay, con la otra campana. ¿Qué tal, amigos de Contacto Sur? En aquella ocasión parecía que temblaba la tierra. El 8 de marzo, una multitudinaria marcha de las mujeres tuvo lugar en la principal arteria de Montevideo. Fue impresionante. Aún sin banderas políticas, unidas solamente por el anhelo de justicia ante los abusos, las mujeres dejaron con la boca abierta a los medios y a la autoridad. Tanto así que ni siquiera los más optimistas daban crédito a lo que estaban viendo. Columnas y columnas de gente, manos en alto, cánticos de las mujeres reivindicando sus derechos, tomándose la calle, protestando y denunciando la violencia y el machismo que campea en nuestra sociedad y en cada uno de nosotros. Cantos y rondas, arengas y pancartas que hicieron temblar la avenida principal de la ciudad. Tanto así que los medios debieron publicar al día siguiente las imágenes aéreas captadas por un dron o alguna agencia de prensa. Tanto así que los partidos políticos tuvieron que reconocer y mencionar el hecho, la marcha, el enorme poder de convocatoria que las mujeres demostraron en esa oportunidad. Porque tal vez la idea, como en años anteriores, haya sido mantener silencio o bajarle el perfil a aquella manifestación, puesto que nunca reunía a tanta gente. Y porque, como en años anteriores, era cuestión de regalarle una flor a las mujeres en la mañana o desearles un feliz día, y con eso bastaba. Pero no, las mujeres repletaron la plaza, marcharon por la 18 de julio y tembló el pavimento. Por eso ahora, con seguridad, alguien estará tomando en cuenta este fenómeno, observando con atención las imágenes, porque tanta gente supone también muchos votantes, muchos sufragios para las próximas elecciones. Lo mismo que ocurre seguramente en la ciudad donde usted a esta hora escucha la radio. Cuando la gente sale a las calles en forma numerosa, la toman en cuenta. En la protesta por el alza de los precios, por la cesantía y los despidos en las fábricas, o por las jubilaciones tan precarias, por el fin de las AFAPs y por el agua de los ríos amenazada por las mineras. Pero esta vez fue para denunciar la violencia de los hombres hacia las mujeres, a las que finalmente se las considera por el número enorme de almas que lograron reunir en la plaza pública. Solo entonces las corrientes políticas paran la oreja, porque esa cantidad de gente supone una importante cantidad de urnas con sufragios electorales. Pero vayan sabiendo, señores, que esas mujeres se inclinarán por aquellas propuestas que incluyan sus derechos, que respeten sus ideas, que consideren sus sueldos al igual que el de los hombres en el trabajo, que de una vez respeten sus propuestas y que exija a la justicia que se castigue de manera ejemplar a quienes las violan y las asesinan. De lo contrario, no cuenten con el apoyo de las mujeres, los candidatos, en sus listas. Y sigan oyendo temblar las calles al paso de las columnas, hasta que se oiga su voz y se respeten sus derechos. Hay que destacar a esta hora que movimientos sociales, luchadores sociales de Argentina y Brasil han enviado un comunicado al pueblo de Ecuador, destacando que el 2 de abril, día de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, es un momento trascendental para el pueblo de Ecuador y de toda América Latina. Los movimientos populares y luchadores sociales de Argentina y Brasil suscribieron un manifiesto en el cual brevemente exponen los impactos sociales que se están registrando en sus países con la implementación de políticas neoliberales para proclamar no elijas a un representante de la derecha financiera, dice textualmente el comunicado. Dice el texto: querido pueblo del Ecuador, no caigas en la trampa de elegir una derecha dura que ya anunció que se unirá a los demás gobiernos de la derecha del continente, como Perú, Colombia, Brasil y Argentina, para reconstruir la hegemonía del orden capitalista y de sus políticas neoliberales contra los pueblos. Son más de 80 organizaciones que han suscrito este comunicado que ya está circulando. Y en este sentido, también en Aler conversamos con David Chávez, sociólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador, para ver cuál es el momento político. Este es un fragmento de lo que dijo el investigador y sociólogo David Chávez en un diálogo con nuestra compañera Rocío Guamán Cóndor. De todas maneras, Ecuador se ha vuelto en una se ha convertido en una pieza dentro de el conflicto político que está viviendo en general América Latina, en particular América del Sur, ¿no? Esto que se ha dado en llamar el fin del ciclo progresista y un retorno de gobiernos neoliberales, ¿no? Sin duda, digamos, después de Brasil, Argentina, etcétera, cada nuevo proceso en el que los gobiernos neoliberales y el neoliberalismo en la región pueda ir ganando espacio se ha convertido como que en un momento muy, muy, muy importante. Creo que desde esa perspectiva, la elección del Ecuador, ahí ya tiene un matiz muy diferente. Es decir, yo no recuerdo una elección que haya tenido del Ecuador que haya tenido tanta importancia regional, de lado y lado. Es decir, la semana pasada tuvimos a Lilian Tintori intentando entrar en el país a hacer campaña por Guillermo Lasso, y de igual manera, del otro lado, hemos tenido una serie de pronunciamientos de intelectuales, de políticos, etcétera, a favor de la candidatura de Alianza País. Me parece que esa es una primera cosa que yo señalaría, es decir, se ha vuelto un proceso que adquiere una importancia significativa a nivel regional. De hecho, es esto de que está enfrentado una vuelta al modelo neoliberal, es decir, ya no puede ser más claro y no puede ser ya más casi obsceno, digamos. Es un banquero, uno de los tipos de las fortunas más grandes del Ecuador disputando la presidencia. Es decir, ya se ha hablado mucho de los símiles que esto tiene con lo de Argentina, en fin. Claro, la una posibilidad es esa, ¿no? Guillermo Lasso es la posibilidad de entrar en un proceso de desmantelamiento de los avances que ha habido en términos de recuperación del Estado. Entonces. Bueno, ya escuchábamos parte de la entrevista completa que será expuesta en nuestras siguientes emisiones de El Contacto Sur. Hasta aquí esta emisión, les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.